Globe 2031, matrix number APP-66-A, Parodia del Charrasqueado, Los Cruceños con Los Porfiados. Voy a cantarles un corrido muy al alba. Que fue muy bueno buscar ruido y correlo. Juan se llamaba, pero le decían el Yane. Era muy esco y alocado en el amor. Y a las pachucas madreñudas se llevaba. Ahí en la Temple no dejaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emparrandando, le corrieron a avisar: cuídate, Yane, que por ahí te andan guachando. Son butebatos, no te van a muraguear. No tuvo tiempo de brincar a su carrucha. Pilero en baita se le echaron de a montón. Estoy muy bueno, le gritaba y no me agüito. Pero atravesó su corazón. Yeah.